la quiera. Está negra, está loca. Quiere que la quiera. Está negra, está loca. Está loca de verdad. Está negra, está loca. Quiere que la quiera. Está negra, está loca. Quiere que la quiera. Está negra, está loca. Está loca de verdad. Dicen las malas lenguas que tengas cuidado, que no sos mujer, que si te llevo a la cama yo voy a perder. Toda la gente comenta que alguna sorpresa me voy a llevar, porque no sos mujer, te llamas Miguel. Quiere que la quiera, está negra, está loca. Quiere que la quiera, está negra, está loca de verdad. Está negra, está loca. Quiere que la quiera, está negra, está loca. Quiere que la quiera, está negra, está loca de verdad. Dicen las malas lenguas que tengas cuidado, que no sos mujer, que si te llevo a la cama yo voy a perder. Toda la gente comenta que alguna sorpresa me voy a encontrar, porque no sos mujer, te llamas Miguel.